Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianzelta.tk. Yo soy Richard Reley y os invito como siempre a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Primero, como siempre, las vías de contacto, guardián-celta para Twitter, www.lafuriadelguardianzelta.tk, pokemonleaguespain.tk. En WordPress estoy como podcastcollection.wordpress.com, que es un blog dedicado a la temática del podcast, del podcasting, de cómo ser un podcaster y los podcasts, sobre todo, que a mí me molan y voy escuchando a diario. También estoy en Facebook, en iVoox, que es el kiosco de podcast, y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. Ahí os podéis descargar todos los podcasts anteriores. Y estamos también en el Google Play Store con la aplicación gratuita Frikitakus, que es una aplicación en la que yo y mis amigos pues vamos posteando cosas sobre manga, anime, videojuegos, los mejores vídeos de YouTube, ese tipo de cosas. El podcast de hoy está dedicado a la última cagada de Netflix. Netflix es un servicio que, gracias a una tarifa plana, tienes en streaming un montón de películas, series de animación y, vamos, yo conozco a gente que gracias a Netflix ha dejado de piratear. Con eso lo digo todo. Pero ha pasado una cosa. Que Netflix está preparando para el 2017 el estreno de la versión, la adaptación o la libre, muy libre adaptación del manga anime de Death Note en live action. O sea, un live action americano de Death Note. Hasta aquí tú piensas, ¿qué podría salir mal? Pues todo. ¿Salió el reparto de actores? Y bueno, el chico que va a interpretar a L es un chico afroamericano. Y todo el mundo se llevó en Twitter las manos a la cabeza diciendo: es que mira, L, que cómo va a ser afroamericano, tal. O sea, no hay ningún problema en que L sea afroamericano, ¿vale? Miles Morales, el que hace de Spider-Man, es afroamericano y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el resto de los fallos son aún peores. Que hayan cogido a un afroamericano para hacer de L no es nada en comparación con lo que voy a decir ahora. Cambian los nombres. Light Turner va a ser Light Yagami. O sea, el nombre de Light Turner me recuerda a Timmy Turner de Los Padrinos Mágicos. O sea, si Timmy Turner tenía Padrinos Mágicos, pues Light Turner tiene un Death Note. Y cambian el nombre de Amane Misa por Mia Sutton. Dices, no. Luego están las fotos. Las fotos son increíbles, de verdad. Bueno, salen unas sillas del reparto, de Light y de Mia. Sale la foto del L afroamericano, con una especie como de palestino. De palestino negro entero. Sale la escena, la que yo supongo que es Lintel Taylor diciendo ¡mátame, mátame! Tal, con el escudo de la policía de Seattle. Sale, bueno, el que hace de Light es el típico guaperas en plan High School Musical. No me acuerdo cómo se llama el actor. Y una foto que da mucho el cante, que es la chica que hace de Amane Misa, de la versión americana de Amane Misa, tiene la estética menos gótica que hayas podido ver nunca. Lleva una sudadera y una especie de chándal, y en la sudadera lleva una especie de Jerónimo Stilton o Willy Fogg. O sea, es la estética, ya digo, menos gótica que he visto en la vida. Y sale luego una foto de Light Yagami hablando por teléfono. Otra escena de lo de Lintel Taylor. Y otra escena en la que sale Light Yagami fumando. O sea, esto no lo has visto ni en el manga, ni en el anime, ni en ningún lado. De hecho, tanto en el manga como en el anime, Light Yagami dice que no va a hacer el pacto de los ojos de Shinigami porque quiere vivir mucho tiempo. y según la versión estadounidense, fumar no le quita años de vida a Light. Cosas de los americanos. No sale absolutamente nada de Ryuk, pero supongo que a Ryuk le pondrán como algo, yo que sé, en CGI, o pasará a ser un tío chungo del Bronx, que dirá, tronco, Light, mira esto, tengo aquí un libro que te le voy a dar y puedes matar a peña. Y el infierno de los Shinigami, pues ya digo, van al Bronx, hacen unas tomas y es que no se me ocurre nada más. Ya digo, espero vuestros comentarios en iVoox, en iTunes, espero que le deis a like, ya me diréis si la vais a ver, si no la vais a ver, si no la vais a tocar ni con un palo, y sobre todo, si decís que es la nueva Dragon Ball Evolution, no os vais a equivocar, así que como no vamos a sacar nada bueno, y que cada vez que salga algo ya lo pondré en la página web, como no vamos a sacar nada bueno, podréis despotricar y ponerla a parir todo lo que queráis, ¿vale? Ya digo que esto hace que me explote un par de neuronas y me ha dejado muy what the fuck. Hasta aquí el podcast de hoy. Un saludo. Este otro podcast.